Vamos al repaso de la actualidad económica. Es viernes, recibimos a las 8 de la mañana al contador Gabriel Esmali. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda mi amigo? Todo tranquilo. Bueno, me alegro mucho. Estaba mirando por acá algunas cositas en Twitter. Bien, hay mucha información, Hay unas cuantas informaciones, algunas largas, otras cortitas. Sí, están hablando del supersecretario, el reemplazante de Moreno, de este muchacho, me olvidé el apellido. Cano. ¿Eh? Cano. Claro, le han puesto el mote de supersecretario. Bueno, a ver, ayer el titular de una de las cadenas Costa, de supermercado más grandes de la Argentina, ¿sí? De capitales nacionales, de las cuales no hay en Olavarría sucursales, pero viendo cómo se estaban remarcando los empleados de él, dijo así, a voz fuerte, y lo repitió más de una vez, volvé Moreno, te perdonamos. Ajá, bien. Por ejemplo. O sea, esto es como para ver un poco cómo estamos en Argentina, ¿no? Estamos en el medio de un contexto donde indudablemente la inflación sigue siendo el problema. Yo sé que con esto canso, ¿no? Sí. Sí, porque lo venimos diciendo hace cuánto que lo venimos diciendo. 5 años. Qué sé yo. Y ahora el tema es, vamos a tratar de cerrar, después de pasado lo que ha sido durante 10 días prácticamente todo el tema del conflicto policial, sí, con las cosas que trajo aparejadas desde lo social, empezó un poco también el tema de lo económico atrás de ese conflicto y lo que puede llegar a traer. Las cuentas públicas, ¿sí? Las cuentas del Estado están en un bache que es cada vez más profundo. Y después de muchos meses de negar el problema, diría que el gobierno ha comenzado a evaluar alternativas para tratar de achicar el déficit fiscal. Ese déficit fiscal que fue el que combatió durante toda su gestión Néstor. Néstor se vanagloriaba de tener superávit fiscal, que era lo que le permitía hacer todo su plan de gobierno. Sí. Bueno, se destruyó. Nosotros íbamos dando alguna noticia como se iba achicando, bueno, entramos en déficit fiscal. Es decir, que lo que se gasta es más de lo que ingresa. Ajá. ¿Y a dónde quiero llegar? Quiero llegar a un punto donde todavía no han dado ninguna señal de ninguna medida para corregirlo, y casi digo la palabra justa y no la quiero decir, ¿sí? Todavía no han dado, pero es inevitable que lo hagan. La eliminación de subsidio a las tarifas de servicios públicos es una de las opciones que incluye este ajuste que está en marcha. Lo que se viene es una quita selectiva de beneficios a los usuarios que estén en condiciones de pagar la tarifa plena. Cuando digo esto, estoy diciendo la tarifa tanto de luz como la tarifa tanto de agua. En los primeros 9 meses de este año, en los primeros 9 meses del 2013, los subsidios que destina el gobierno para los sectores de energía y transporte sumaron 94.200 millones de pesos. Por ahí ese número no te dice nada. Ahora, si yo te digo que si ese número lo comparamos con el 2012, es un 55% arriba. Claro. Es un disparate. Entonces, lo primero, indudablemente, en la lista de fracasos en materia económica, vamos a agregar uno más. Fracasó el sistema de registro voluntario que se abrió para pedir que le quiten los subsidios. No sé si nos acordamos de eso. Sí, sí, tenés razón. ¿Eh? ¿Te acordás? Decía que, razón, que sí, vos podías llenar. Tendríamos que hacer las efemérides del modelo. Exacto. Vos llenabas una planillita diciendo, yo no quiero recibir más el subsidio. Sí. Entonces, aparte ahí, como en la planillita no la llenaba casi nadie, ¿qué te decían? Bueno, pará, te pongo un freno. ¿Cuál era el freno? Si vos pagás por banco o pagás fuera de la fecha de vencimiento, se te cae el subsidio. Claro. Recordemos las colas en Camusi para pagar el gas acá en Olavarría, para que me hagan ese recorte, esa baja, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esto evidentemente fracasó. El gobierno no logró que se sumara, yo diría que ni siquiera su propia gente. ¿Sí? No se sumó nadie. Ahora, lo que sí ya está prácticamente decidido es lo que va a ser la primera medida de ajuste en este sentido, de acuerdo a algunos datos que hemos logrado conseguir. El Ministerio de Economía estudia comenzar a recortar los subsidios a los servicios de luz, gas y agua en algunos sectores en enero. Uh-huh. Es decir, pasado mañana. Bien. Pero ¿con quién van a empezar esos recortes de subsidios? Lo van a empezar a hacer con las empresas. Uh-huh. En una segunda etapa van a avanzar, o lo que está por lo menos en el proyecto, ¿no? Van a avanzar sobre los particulares. En el caso de los particulares, el primer corte va a ser alcanzado por lo que sería barrios. Uh-huh. Es decir, van a tomar los datos de las urbanizaciones y aquellos que estén considerados tipos barrios residenciales top, por llamarlo de alguna forma, uh-huh, directamente a la factura que llega a ese lugar se le quita el subsidio. Bien. Y en una tercera etapa van a avanzar sobre los particulares por ingreso de los hogares. Uh-huh. Es decir, van a tomar al titular del medidor, van a cruzar los datos con AFIP y a partir de ahí le quitan el subsidio. Uh-huh. ¿Mm? Todo esto, te vuelvo a repetir, en enero ya arrancan con las empresas. La intención es que el cambio que vaya a haber no sea brusco y que las medidas lleguen después de la fiesta de fin de año, que lleguen más bien durante el verano, donde muchos de los argentinos están de vacaciones. Claro. Los subsidios a sectores económicos han alcanzado en los primeros 10 meses del año a 101.281 millones de pesos, también tienen una suba anual cercana al 50, están en el 47.8, con respecto al 2012, ¿no? La información esta que estamos sacando, que estamos dando, se dio a conocer en momento en que la posibilidad de recorte selectivo a los subsidios vuelve a figurar en la agenda, yo diría que hoy de todo el gobierno, al punto que sobre principio de semana el ministro de Planificación, Julio De Vido, aseguró que se están estudiando avanzar en este sentido. Es rememorar un poquito el tema de la sintonía fina de noviembre del 2011. Exacto. Entre enero y octubre, los subsidios al sector energético volvieron a ser los más importantes y tuvieron un crecimiento del 65% con respecto al año pasado y en monto son 65 mil millones de pesos, donde principalmente fueron destinados a la importación de combustibles y a la compensación de tarifas. Uh-huh. ¿Mm? En un segundo puesto se ubican los subsidios al transporte que están llevando un repunte del 17,8%. Entre los principales beneficiarios en este sector se cuentan las que serían las transferencias al fondo fiduciario del sistema de infraestructura del transporte, ¿sí?, que atiende, yo diría, el diferencial de costos que hay entre precisamente el costo y la tarifa de las empresas del transporte automotor de pasajeros, especialmente del área metropolitana, los concesionarios de trenes y los SUTES. ¿Sí? Es decir, que muchos de estos subsidios que el gobierno gasta muchísima plata, a nosotros, por ejemplo, en La Barría no nos llega ni cerca. Claro. Para que quede claro, muchos de estos. Para que nos hagamos una idea de los que más se lleva, Ferrocarril General Belgrano, 3.845, Aerolíneas, millones de pesos, ¿no? Uh-huh. 2.915 millones de pesos. La Administración Ferroviaria en su conjunto, 702 millones de pesos, ¿ok? Bueno, ¿con esto qué queremos decir? Nosotros veníamos diciendo hace un tiempo que en este sentido algo iba a haber y bueno, ya prácticamente tenemos la confirmación. Primera etapa, empresas y van a ver cómo rebota. Segunda etapa, particulares, en especial por un tema de urbanización por donde estén ubicadas las casas, y en una tercera etapa, que nosotros la estamos previendo aproximadamente sobre mitad de año, un poquito más adelante, directamente a los particulares, pero sobre cruce de ingresos. Bien. De a poco los subsidios van a desaparecer. Bien, bueno, no es nuevo esto. No es nuevo, para nada. Digamos que en algún momento iba a llegar. Tarde pero temprano tenía que caer, caía de Maduro. Sí, sí. Caía de Maduro, por eso nosotros lo veníamos anunciando, mal que nos pese en el bolsillo, por supuesto, ¿no? Tal cual. Bueno, a ver, ayer se conoció en las últimas horas el IPC del Congreso. Uh-huh. Dicen que en noviembre, es el índice de precios al consumidor, ¿no? En noviembre fue del 2,4%. Y dicen, el más alto desde la hiperinflación, desde los 90, dicen que es el acumulado anual, ¿no? Exactamente, en un acumulado anual. 26,8%. ¿Vos sabés cómo lo sacan al índice Congreso? Y ahora dicen, estiman que podemos estar en un cerca de un 30. Anual. No te olvides que nosotros también hemos dicho acá, Jorge, que las proyecciones que estábamos haciendo ya estábamos en un piso del 28. Sí. Bueno, mira, te cuento una anécdota de ayer, mira, nada que ver, pero bueno. Ayer estábamos con gente de la Universidad Torcuato Di Tella. Ajá. Y estábamos ahí en un trabajo, y a mí me sorprende que en un momento ellos ponen una variación de precios hacia el futuro. Uh-huh. Entonces digo, ¿y de dónde sacan esto? Porque la verdad que no había un termómetro, ¿no? Claro. Y si nosotros usamos el índice Congreso. ¿Cómo? Usamos el índice Congreso. Está bien. Son los primeros que lo escuché que lo dijeron directamente. Está bien. ¿Vos sabés cómo se saca el índice Congreso? El índice Congreso, lo que hacen estos... recordemos que no estamos hablando de un índice de inflación oficial, ¿no? No, exacto. Toman las distintas mediciones de todos los privados y las promedian. Claro. Digo, hay un aire de descontrol en todo, que nadie sabe cuánto valen las cosas, y por las dudas todo el mundo cobra cualquier cosa. Me da esa impresión a mí, consumidor. Tal cual. No, en este momento, a ver, cuando nosotros arrancamos la columna, decíamos, fue real, lo que dijimos fue real, ¿no? Pero lo dijimos medio en chiste, que era el tema, volvé Moreno, te perdonamos, ¿no? Sí. Pero daría la impresión que con la salida de Guillermo Moreno, todos los que habían estado de alguna u otra forma frenados empezaron a disparar los precios. Uh-huh. Eso trajo y trae mayor incertidumbre, como vos bien decís, y a partir de ahí es que yo no sé esta lapicera que estoy usando cuánto vale. Sí. La tengo que vender, y por las dudas le pego un poquito más. Sí, tal cual. Es el por las dudas, el precio del por las dudas. ¿Cómo venimos de tiempo? Ahí vamos. Bueno, si vamos medianamente bien, porque me queda una media larga y una cortita. Bueno, vaya por la media larga. La provincia de Buenos Aires tiene una deuda pública, Jorge, de 73.205 millones de pesos. Pero lo lindo de esto, que si bien son datos oficiales, son datos oficiales al 30 de junio, es el último dato publicado. Claro. Último registro público y consultable que hay de la provincia de Buenos Aires. Que en realidad estamos hablando de números de hace casi 6 meses. Porque nosotros entonces, la estimación es que esta cifra terminaría aumentando cuando el Ministerio de Economía Provincial entregue la foto final de todo el 2013. Y más con el aumento que se le dio a la Fuerza de Seguridad. Claro. ¿No? Entonces no quiero ni pensar cuál va a ser el número. Una aclaración importante es que esta información disponible hoy en el Ministerio de Economía conlleva alguna inexactitud, probablemente yo diría no buscada, que tiene que ver con la devaluación que está sufriendo el peso argentino. Como los datos son de fines de junio, repetimos, los cálculos que están figurando ahí tienen un dólar de 5.38, cuando hoy el dólar vale prácticamente un peso más. Claro. Entonces, toda la deuda de la provincia de Buenos Aires, dolarizada para llegar a esos 73.000 que dijimos recién, está evaluada a 5.38. Sí. Así que a fin de año no quiero pensar el rojo en la provincia de Buenos Aires. Sí, un dólar 6.29 es el que tenemos hoy, y marca la flechita para arriba. Pero vamos a seguir un poquito con esos datos a junio, repito, ojo, a junio. Si dividimos esos datos de junio, dividido por la cantidad de habitantes que tiene la provincia de Buenos Aires, de acuerdo al censo 2010... que son 15.625.084 personas, uh-huh. ¿Sabes cuánto estamos debiendo cada uno? ¿Cuánto? Solamente por la deuda de la provincia, ¿eh? A ver. 4.685 pesos. Mira vos. Así que si tenés 4.685 con 0,9, ¿sí? O con 9 centavos, que te los puedo llegar a perdonar, anda ahí y decile a Scioli, tome, esta es la parte que me corresponde. Claro, bueno, sí. Y Scioli se la revienta en 2 días y ya está. Y otra vez volvemos al... Digo, ¿cuál es el problema? Esto es o mala administración, o no se aprovechó el momento económico del país, o en realidad la provincia de Buenos Aires tiene un problema estructural que no se quiere solucionar. Es todo. No le resta ninguna. Ah, bueno, yo a pensé ver, que yo una, diría, decía, es pero... Una acumulación. Digo, porque malas yo me acuerdo cuando nosotros empezamos el programa, hace 7 años atrás, ya hablábamos del déficit de la provincia de Buenos Aires, que ni se acercaba a este déficit. No, ni cerca. Ni cerca a este déficit. No. Creo que era gobernador Felipe Solá. Exactamente. Y me parece que estaba la situación económica de la provincia, estaba en ese momento, no estaba bien, pero estaba controlada, digamos, ¿no? Y ha sido en años en que la provincia ha tenido, o el país, mejor dicho, ha tenido buenos años, la provincia de Buenos Aires ha ido empeorando su situación económico-financiera. No. Por ahí me faltó decir, los aportes impositivos del gobierno nacional no son los que corresponde. Es un cúmulo de cosas. Bueno, es un combo que hasta dónde llega, porque en definitiva es la provincia más grande del país y se termina siempre el lío en la provincia de Buenos Aires arrastrando al país en global, en general, ¿no? Pero mira vos, cuando vos desagregás la deuda de la provincia... Sí. La provincia, ¿a quién le debe más plata? ¿Quién es el principal acreedor de la provincia de Buenos Aires? Es el gobierno nacional. Claro. ¿Sí? El gobierno nacional, perdón, la provincia le adeuda al gobierno nacional, con los datos a junio, 35.000 millones de pesos. Es decir, prácticamente la mitad. Claro. La mitad de lo que debe la provincia de Buenos Aires se lo debe al gobierno nacional. A junio. Y fíjense que pasaron las elecciones, el gasto que hubo en las elecciones, los problemas que había para pagar sueldos que mágicamente desaparecieron, el anuncio de que van a pagar y que ya están pagando los aguinaldos como corresponde, en tiempo y forma. Y la plata de algún lado aparece, porque si tenés un déficit tan monstruoso, ¿de dónde sale? Tal cual. Viene el gobierno nacional. Ahora, vos sabés que lo lindo de esto... O sea, esto todo surge y se me dio por llamar a gente que trabaja en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y en un momento, la deuda, ¿es mucha o es poca la deuda esta? Porque cuando vos hablas con algún funcionario hoy, tiene algunas cosas para como oponerte y decir que no es tan malo, ¿no? Sí. Bueno, la evolución del stock de deuda desde el año 2007 marca que entre ese año y el fin del 2012... ¿Sí? Última cifra anualizada que hay, el endeudamiento aumentó en más de 35.000 millones de pesos. ¿Eh? A saber, había 37.000 millones de deuda en el 2007, hoy hay 72.500. Claro. Pero esa suba de los montos, cuando vos hablas con algún funcionario, te dice, esto no es una mala noticia. Por el contrario, ¿sí? La provincia de Buenos Aires se ha desendeudado, hemos escuchado que han dicho. Y lo ha dicho, por ejemplo, la ministra de Economía. Sí, no vergüenza. Es que el parámetro que se toma para decir eso no es la cantidad nominal de deuda, como nosotros dábamos el dato recién, sino su incidencia sobre el Producto Bruto de la provincia de Buenos Aires. Si nosotros miramos las cosas, según esos números oficiales, el stock de deuda en el 2007 contra el Producto Bruto era del 12% y ahora es del 9%. Uh-huh. Todo, está bien, es una mirada, digamos, ¿no? Lo que yo quiero decir es, muchacho, te guste o no te guste, el peso de los valores nominales hace que hoy la provincia de Buenos Aires prácticamente tenga que estar permanentemente pidiéndole plata a la nación y endeudándose más. Tal cual, tal cual. Y guita que no va a devolver nunca. No, acá nos dice un oyente, el 1562-1866, nos pregunta, ¿y qué año tuvo superávit la provincia? No, es que yo no recuerdo. Yo tampoco recuerdo un año. Es más, le digo al oyente. Pero que no está bien tampoco. No estamos hablando de tener superávit. Por lo menos empatá. Por lo menos corregí un poquito, ¿no? Claro. Pero, a ver, yo no recuerdo de Rucauf en adelante con superávit. No hubo. ¿Y si el Estado Nacional lo ha tenido? Por supuesto. ¿Y si otras provincias? ¿Y otras provincias? Y no me estoy refiriendo a las provincias, por ejemplo, las provincias del sur que tienen las regalías petroleras. Provincias, como puede ser la nuestra, como puede ser Córdoba, ¿sí? Como puede ser La Pampa en menor medida porque es más chica, pero con números relativos, digamos, ¿no? Exacto. Pero bueno, exacto. Este también son datitos para tener en cuenta. Última noticia, Jorge, y te dejo porque ya andamos bastante mal de tiempo. Bien. Pasó, lo anunciaron en Córdoba, pero seguramente lo van a extender a todo el país. Por primera vez, las estaciones de servicio no van a atender al público en las fiestas. Sí, sí. Ojo sí. Con esto, ¿eh? Sí. ¿Sí? La medida va a regir durante 8 horas desde las 22 horas del 24 de diciembre hasta las 6 horas del 25 de diciembre y se va a repetir para los días 31 de diciembre y 1 de enero. Uh-huh. ¿Ok? Bien. Esto hasta ahora, la única provincia que lo firmó, que lo aceptó, es la provincia de Córdoba, que inclusive salió por decreto. Uh-huh. Lo que estamos previendo es que esta disposición tenga alcance nacional y se extienda al resto de las provincias. Uh-huh. Desde hemos consultado a alguna de gente de la estación de servicio, dice que de las cámaras mismas ya estaban anunciando que algo de esto va a venir para la provincia de Buenos Aires, uh-huh. pero que van a dejar guardias en todas las estaciones para casos de emergencias, que son casos de ambulancias o de policía, pero que no va a haber venta de combustible público. Bien. O sea, ya, digamos... En el caso de la ambulancia, la policía podría llenar los tanques antes de las 22 y listo. Sí, y también, está, ¿no? Listo. Pero bueno, el tema es, ya están haciendo aclaraciones antes que salga la norma, ¿no? Para que tengan en esta idea, ¿no? En esta línea, para garantizar el abastecimiento, a partir de la semana que viene, ¿sí? Que arranca con el día 16, uh-huh. seguramente van a difundir la noticia en todos los medios para que sea de público conocimiento y que la gente pueda prever la carga de nafta con anticipación, más esas personas que en esos días, especialmente entre el día 31 y primero, salen de vacaciones. Sí. Entonces prevean que del 24, desde las 22 horas hasta las 6 horas del 25, y el 31, desde las 22 horas hasta las 6 horas del primero, no hay venta de combustible en la República Argentina. Bien, mi amigo, finalizamos por esta semana. Jorge, nos vemos el día lunes. Te mando un abrazo grande, que tengas un buen fin de semana. Nos encontramos por ahí. Ayer estuve anoche, y por eso tengo voz de dormido. Olivieri también, aunque no habla. Estuve en el Festival de Doma y Folclore. Me fui uh-huh. a dar una vuelta. Mucha gente, la verdad... mucho público. Lo vi a mi contador favorito ahí, caminando, el Chaira, su hermano. me gustó el marco de público. Vos sabés que a mí me sorprendió, yo me di una vuelta, yo tenía a la tarde temprano. Uh-huh. ¿Sí? Cuando te digo a la tarde temprano, estoy hablando 6:30 de la tarde, 7 de la tarde, ¿no? Uh-huh, sí. Y ya ahí me sorprendió a mí también la cantidad de gente que había a esa hora uh-huh. de un día jueves. Exacto. O sea, si todo sigue bien con el clima que favorece, con los shows que están previstos para este fin de semana, verdaderamente va a ser mucho, pero mucha gente. Evidentemente Olavarría ha logrado instalar este festival. Bien, acá estoy mirando unas fotos que ha puesto en Facebook el querido Pablo Olivieri. Son de anoche, ¿no? Sí, me dice, bueno, son lindas fotos, ¿eh? Estuvo Karina Bettiga. Yo, la verdad, no llegué hasta el escenario. Me quedé en la parte de los fogones, de las peñas y demás. Lindo, lindo, lindo. Bueno, le hace muy bien a Olavarría esto. Exactamente. Le hace muy bien a la ciudad. Mucha gente de afuera. La verdad que muy contentos. Bueno, mi amigo, no lo molesto más. Nos vemos, Jorge. Mando un abrazo grande. Hasta luego. Nos encontramos el próximo lunes. Buen fin de semana. Igualmente para vos. Ahí estaba el contador Gabriel Esmale, nuestro en línea de noticias 89.5 del Sol, con la columna económica de este viernes.